A Lina tampoco le fue detectada ninguna infección de transmisión sexual. Ella usó preservativo en cada relación. No tuvo relaciones sexuales casuales ni bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas.